porque eso hay que decirlo así, la prensa está con el dinero público en la calle, porque si no es del usuario que compra la prensa, es dinero que también proviene de las subvenciones que salen de los gobiernos. Entonces, por lo tanto, sigue siendo público a todos los efectos, ¿no? Y entonces, pues, que sean más serios, que sean más loables con las noticias, que tienen que ser directas y que sea una información veraz y además ajustada a lo que se pide por parte de los que ponen la noticia, que en este caso creo entender que no ha sido por parte de Bardena, sino que ha sido alguien que la ha plasmado allí porque la ha recogido o porque la ha filtrado o porque la ha sacado por conveniencia, por amistad o lo que sea. Y entonces ahora se tienen que ver implicados en esto. Es decir, yo creo que lo ha explicado muy bien y por mi parte yo estoy muy en su línea de seguir apoyando esa petición que él está haciendo y que va a hacer. Muy bien, muy bien. Julián, ¿algo que decir, Sumar? No, simplemente quiero que entendáis vosotros que no estáis en la vida pública y, como os he dicho antes, todos estamos ya bajo sospecha desde el momento que tenemos un cargo público, la indefensión que también sentimos nosotros no solo por la prensa, ¿no? Hoy cuando venía estaba oyendo y he llamado a José Antonio Solá con la agresión que ha tenido y yo reflexionaba ahora al entrar aquí, digo, espero que este no sea afiliado a según qué partido o a según qué sindicato agrícola y mañana le pidamos la amnistía al que le ha dado el puñetazo cuando... presunto puñetazo y cuando presunto culpable y cuando los jueces lo condenen. Entonces, claro, yo creo que nos tenemos que hacer mirar ya todos lo que supone en esta dinámica que nos estamos metiendo. Yo creo que todo no vale. Un condenado es aquel que el juez dice que lo condena y tiene que cumplir y asumir sus responsabilidades. Y mientras tanto, pues un poco de amparo, ¿no? Sin más. Ángel Guillén pide la palabra. Hombre, sobre el comentario que has hecho de los profesionales de la política, pues bueno, pues si cuecen habas es porque el caldero ya se ha rebosado hace muchísimos años, ¿no? De mala manera. Entonces, pues bueno, pues la imagen general y que existe sobre la profesión política en España, en Navarra y en la Ribera en concreto, pues es algo que creo que es algo que creo que vamos que desgraciadamente los ciudadanos tenemos algunos motivos. Sobre el tema de la, parece ser el error y la cagada que han hecho en el de noticias, y que es normal que estés completamente enfadado, lo único pues comentar que preguntarte, no sé, que amenazar inmediatamente con ir a los juzgados no es una amenaza por un error en el eso. Bueno, ya sabemos que los pleitos en una comunidad pública pues son gratis, ¿no? Es decir, lo pagamos, pero yo, como soy cogozante y supongo que con mis impuestos también habría que pagar ese pleito, pues que desgraciadamente los demás no podemos en el esto. En el pues un poco que atemperar, ¿no? El enfado que en el esto, y espero de tal manera que cuando alguien la cague como el noticias en esta ocasión, pues lo resuelva y haga lo que tiene que hacer, lógicamente, ¿no? En eso, yo lo que sí me gustaría es, mi pregunta más allá de esto, era más un comentario a las dos apreciaciones tuyas, es que nos explicaras un poquito qué es lo que yo, dentro de una de mis actividades que se dedica al turismo, pues estoy interesado y que a veces leo cosas, pero no estoy muy, muy informado. Ver el tema de cómo está colaborando Bardenas Reales con las empresas que en la Ribera están muy metidas en el turismo, sobre todo con la utilización de Bardenas como principal punto de atracción turística que tenemos aquí en las principales, y que hay veces que vienen comentarios en la prensa y cuestiones que la colaboración con la gente de Arguedas, con gente que ha montado empresas para diferentes actividades dentro de Bardenas, esas cosas, ¿cómo va esas colaboraciones y ese fondo? Perfecto. Primero dos partes. No comparto en gran manera lo que me has dicho al principio, porque eso no es un error. Eso no es un error. Esos titulares son malintencionados con la intención de dar a entender que el presidente de Bardenas es un chorizo que regala 45.000 euros por 20 folios a dos caras. Eso para empezar. Segundo, en cuanto a la utilización del dinero público para la defensa de los personajes públicos de la Ribera, que tan denostados estamos. No comparto tampoco. Creo que alcaldes, concejales y chorizos en Navarra, si comparamos España a nivel nacional, seremos de la zona donde la corrupción está menos arraigada de toda España, con hechos. Segundo, el que con el dinero público, como decías tú, se paguen los abogados. Bueno, para empezar, yo no les voy a pedir, simplemente les voy a pedir, ya les he pedido por la vía normal, y entiendo que en el mismo tiempo, y lo deberían haber hecho hoy, porque a mí el daño a la comunidad de Bardenas y a la Junta, no a la comunidad, que yo no me voy a enroscar en la bandera de la comunidad, a los gestores de la comunidad, el daño se hizo ayer. La rectificación debería haber sido hoy, y si no, se lo exigiré por vía judicial. Y no lo van a pagar, porque creo que además esto va a un acto de conciliación, con lo cual supongo que se aclarará. Pero yo lo que no voy a tolerar, a mí ganarme mi credibilidad me ha podido costar 53 años que tengo. Lo que no estoy dispuesto a que nadie me la tire por el suelo en 35 segundos. Eso que quede claro. Y ahora, no es enfado, es simplemente, os digo, podemos hablar de corrupción otro día, podemos hablar de corrupción otro día, podemos hablar de lo que queráis y podemos hablar de... la última que quedaba era el tema de turismo. Pero en el tema de turismo, la colaboración, ¿cómo estamos ahora en Bardenas? Vale, creciendo, como dices, Paul, tú has dicho y has anunciado, esta Semana Santa, y aquí tengo los datos encima de la mesa, el año pasado visitantes registrados en el punto de información, o sea, personas que entran, paran, se informan y se registran. En el año 2015, 3.270. En el este año, 3.962. Pero, una cifra que hay que tener en cuenta, el año pasado el fin de semana francés, el viernes, sábado y domingo, coincidió con el español, con lo cual los 3.270 eran totales, y este año la semana de fiesta francesa se ha trasladado a esta semana que estamos ahora, con lo cual estos 3.962 más se multiplicarán todavía, con lo cual, para hablar de cifras redondas, este año habremos podido tener alrededor de un 30% más de visitantes en esta campaña de Semana Santa. En cuanto a la colaboración con las empresas de turismo, si sabes, nuestro plan de turismo nace desde el plan de ordenación del año 98, se ha creado una comisión de turismo para analizar el turismo en Bardenas. Esa comisión de turismo está formada por miembros de la comisión de Bardenas, por técnicos y por dos miembros de empresas. Las empresas que trabajan en el sector de Bardenas han elegido a dos miembros que están trabajando en esa mesa. Se han realizado distintos estudios durante el año. De hecho, hace breves fechas presentamos el estudio de capacidad de carga del parque previo a la elaboración del nuevo plan de turismo. Ahora mismo lo que se estaba sacando, y fruto de esta desafortunada noticia, como lo queramos llamar, lo que se está sacando es la elaboración del plan de turismo, adaptado además un paso más a la Carta Europea de Turismo Sostenible. La relación es continua con las empresas. Como en toda actividad humana, evidentemente hay fricciones, poquísimas fricciones, lo que pasa es que algunas se mueven muchas en redes sociales, poquísimas fricciones, pero aquí tenemos que conjugar dos cosas. Por un lado, imprescindible, somos un parque y una reserva de la biosfera. La sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad de Bardenas es primordial. Y las empresas deben entender, y yo entiendo que ahora ya la mayoría lo entienden, que la explotación de Bardenas pasa por el respeto al medio ambiente y la conservación del espacio. Eso ha costado pues sus fricciones, porque desde un momento que era, para hablar claro, barra libre para todos, en el momento que se ponen restricciones, pues generan fricciones. Pero puedo decir que en estos 3 años, que es mi responsabilidad, se están atemperando, se están entendiendo, y además los índices de aceptación de aquellas medidas que en un primer momento pueden parecer drásticas, como el corte del acceso a la zona de nidificación de aves, cuando se explica, se pone un punto de información, se ponen unos prismáticos y una serie de elementos para poder observar las aves, pues la gente lo entiende, la colaboración es total. Lo único que busca la comunidad de Bardenas es sacar el máximo rendimiento posible, potenciar las pymes y las pequeñas empresas que se dedican al turismo, pero bajo el frontispicio del respeto del medio ambiente y de la conservación del parque natural. Yo no tengo ninguna queja con las empresas, y que es cierto que te digo que ha generado fricciones en el pasado. En este momento hay colaboración total, participan, ellos mismos son responsables y participan en el nuevo plan de turismo, y espero que tengamos un plan que acierte, y bueno, pues no le estaremos haciendo muy mal cuando todas las cifras de todos los años, todas, no solo la de la Semana Santa, en números de visitantes y sobre todo en el grado de satisfacción de los que nos visitan, pues van en aumento. La cifra, perdón, antes de opción a réplica, si quiere decir algo, Ángel, la cifra en cuestión, Julián, de visitantes que han pasado, ¿nos puedes...? De jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de esta Semana Santa pasada, teniendo en cuenta que los franceses se nos han incorporado ahora, son 3.962 visitantes que han entrado por el punto de información, ¿vale? Y el año pasado fueron 3.270, incluidos los franceses, con lo cual, si traspolamos estos, terminaremos lo que es la Semana Santa, pues superando o acercándonos a los 5.000 visitantes. Además, ha habido días, y así me comentan los guardas y el personal encantado del control, pues que hemos estado desbordados, y lo sabemos además que estamos desbordados. Para eso, el nuevo centro, que ha terminado ya su obra civil, ahora falta lo que es el amueblamiento, pues vamos a tener un espacio mayor para poder atender a todos nuestros visitantes en breves fechas. Una barbaridad. Ángel, turno de réplica. Réplica me parece estupendo. Como lo ha comentado, me parece totalmente razonable, totalmente entendible. Lo que no sé, ya en los más que Bardenas como parque natural es un tema que en los que los planes estratégicos de los años como 90, pues yo también colaboré para ponerlo en marcha, y en aquel momento la comunidad de Bardenas vio claramente y se apuntó el asunto, ¿no? Y se apuntó al tema que representa para Tubera, una de las poquitas cositas para la Ribera, una de las poquitas cositas que van para adelante y van en marcha. Lo único que pues comentar que bueno, que el éxito de Bardenas no es de su junta de gobierno exclusivamente. El éxito de Bardenas es una cuestión que es por su propia existencia y principalmente por el conjunto de los riberos, por el conjunto de los riberos. Y la Junta, pues bueno, pues hace las cosas. Por eso era el comentario y la pregunta a nivel de la colaboración. Es decir, Bardenas como institución lo que tiene que hacer es fomentar y colaborar al nacimiento de pequeñas empresas, de mayores ofertas, de mayores servicios, de mayores posibilidades de utilización, de recreo, como no solamente para Bardenas, sino para el conjunto de la Ribera, a nivel del que fue un proyecto fallido, que fue el famoso Parque Fluvial del Ebro, ¿no? Y esas cosas. A ese nivel era la pregunta, y bueno, pues la respuesta ha sido un poco, como no soy muy en esto, ha sido muy, muy correcta, y lógicamente es entendible que lo primero hay que defender el propio espacio. Sí, que para eso tiene que estar la Junta. Ángel Guillén en el turno también de réplica. Más tertulianos que tenemos en objetivo La Ribera, pues como sabemos se ha incorporado a Ana García, que está ya con nosotros, y también Rafa Continente, que viene desde Cortes. En nada vamos a escucharles. Ana García, ¿qué te apetece compartir? Que decías que no conocías el tema de Bardenas, ¿no? Que veías un poco como un producto que tenemos, un tesoro territorial. ¿Qué te apetecía compartir con el presidente de esta obra de arte? Bueno, pues sí, tienes razón, no conozco mucho nada de Bardenas, pero yo tengo una curiosidad de saber, si, ya que hemos cambiado de gobierno, especialmente Tudela, que es la ciudad, digamos, más grande, si, ¿cómo influye eso en Bardenas? ¿Se nota que ha cambiado de objetivos o se ha influido de alguna manera, especialmente porque Izquierda Unida siempre ha hecho bandera con el polígono de Tiro? No sé, ¿cómo están influyendo...? Vamos a ver, para hablar de este tema tendríamos un máster y 3 horas, porque habría que entender lo que es el funcionamiento de la propia comunidad de Bardenas, en la cual la formamos 22 entes concozantes, 19 pueblos, 2 valles y el monasterio de la Oliva. En nuestras propias ordenanzas, el ayuntamiento de Tudela tiene el mismo peso específico que el ayuntamiento de Santa Cara, que el ayuntamiento de Corella o que el monasterio de la Oliva. Un voto cada pueblo, independientemente de población y de peso específico. Sí es cierto que evidentemente el ayuntamiento de Tudela, como capital de la Ribera, y además comparto en gran manera lo que va diciendo Neco estos días y aparece en la prensa, pues tiene un peso específico, pero a la hora del trabajo diario y de la comunidad, pues no tiene nada más que su representación como otro más, ¿no? Yo con Eneco y con el alcalde de Tudela hemos estado hablando, ellos defienden una postura dentro de lo que es Bardenas, dentro de nuestro pequeño universo, pues hay una parte que evidentemente es el polígono de Tiro. Ellos no lo comparten, ellos saben perfectamente, y este gobierno de Navarra y esta nueva administración, cuando tomó posesión, pues intentó de alguna manera, hubo páginas y ríos de tinta hablando de esto, ellos saben perfectamente cómo está el tema, cuál es el convenio, cuál es el arrendamiento, quiénes son los actores que pueden hablar en esto, que no es el gobierno de Navarra, sino es el Estado español, el gobierno de España o el Ministerio de Defensa y la comunidad de Bardenas y el alcalde de Tudela y cualquier otro alcalde de cualquier otro pueblo concozante. Cuando llegan las asambleas, se aprueban los presupuestos, se aprueban las modificaciones, pues cada cual da su postura, se vota, y al final pues la Junta lo que tiene que hacer es coger el mandato de la Junta General. Pero vamos, te puedo decir que además, a nivel de lo que es el trabajo diario y de otros proyectos, pues compartimos con Tudela como con el resto de pueblos, porque al final, como te digo, esta es una sociedad que forman parte 22 socios. No por muy grande que sea una ciudad, aunque sí psicológicamente y real su impacto, hay que tener la báscula equilibrada entre los 22, ¿vale? No puedes decir, bueno, pues porque Tudela tiene tanto, había una vieja aspiración que decía Milagros hace años, que no entendía cómo la ciudad de Tudela tenía el mismo peso específico que el monasterio con 35.000 habitantes, que el monasterio de la Oliva con 18 frailes y medio. Pues mira, en el año 1705 pagó lo mismo el ayuntamiento de Tudela por pertenecer a esta sociedad que el monasterio de la Oliva. Y mientras esas ordenanzas no se cambien, el peso específico de cada pueblo congozante es el que es, y con la singularidad que para cambiar algún tema de estos lo que hace falta es unanimidad, no mayoría. Bueno, que no cambiará nunca. No tiene por qué. Te puedo decir que, por ejemplo, la renovación del polígono de Tiro, el último convenio que tenemos en vigor ahora, que es el que tantos ríos de tinta ha dado en pasadas fechas, se aprobó por 21 votos a favor y uno en contra. Este presidente es presidente por unanimidad de los presentes, o sea, por los 22 de los 22.

en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Más de 100 días desde que se producieran las elecciones, estamos sin gobierno. La ronda de opciones. ¿Qué creen los tertulianos que va a pasar? ¿Vuelven las elecciones? ¿Va a haber acuerdo? ¿No va a haber acuerdo? Pepe Almudévar, afiliado al PSOE desde hace mucho tiempo, ya que estamos hablando. Pepe. Sí, ya no me acuerdo ya de cuántos años hace. Bueno, ¿qué? ¿Va a haber elecciones o no? Yo la verdad es que no lo sé, no sé lo que va a haber. Lo que sí te puedo decir y puedo comentar aquí, de mi opinión, hacia todo el que esté escuchando y quiera escuchar o le quieran comentar posteriormente que yo haya podido decir, a mí me parece que los políticos que tenemos en este momento estarán muy bien por el cambio, pero me parece que no llegan a la altura de casi nada, de casi nada de lo que hay que hacer, porque al final los ciudadanos que somos los que tenemos que llevar todos los días también la ollita a casa para comer y para otras muchas cosas, estamos totalmente en un desacuerdo total con las perspectivas que tienen todos estos señores nuevos que están aterrizando en el panorama político. Pepe Almudévar hablando, continuamos. Pepe, muchas gracias, pero es que esto es así, ahora ya nos tocan más. Gracias por haber vuelto a la tertulia, Pepe, gracias. Gracias. Ángel Guillén. Bueno, comentario, bueno, que dentro de poco tenemos la 26ª o no sé cuánta Semana de la Verdura, en el que, bueno, esperemos que hablemos sobre ella, una Semana de la Verdura de Tudela, marca Tudela, marca que fue de referencia internacional en el ESO y tal, y en el que en este momento, en todas las empresas que participan, no hay ninguna que se dedique a la verdura, se dedican al aceite, se dedican a supermercados, a vender coches, pero bueno, esto ha sido uno de los grandes desastres de la Ribera que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? La destrucción de eso. Yo lo que quería volver, que eso esperemos que tengamos un programa sobre ese tema que será muy interesante. Sobre la verdura, sí lo vamos a tener. Yo quisiera volver con el tema de Bardenas a dos cositas, nada más. Me gustaría saber qué cantidad son las empresas con las que está colaborando la Junta y Bardenas a nivel de lo que has planteado anteriormente, qué tipo de actividades, si se podrían plantear algún tipo de actividades nuevas para gente emprendedora o empresarios que están en ese estamos momento. Estamos en ronda nivel. Final, es un minuto. Y en segundo punto, segunda cuestión, la pregunta es decir, ahora está de moda esto de la transparencia, de conocer, de que los que pagamos impuestos conozcamos un poquito, aunque sea un poquito, qué se hacen con nuestros impuestos y esas cosas y tal. En Bardenas, ¿cómo va ese tema de la transparencia y de esas cosas? Pues, a ver, yo lo que me ofrezco es a venir a un programa monográfico y dar todas las explicaciones. En cuanto al cumplimiento de la legalidad con la ley de transparencia, estamos en ello, además estamos en contacto también con los que lo están haciendo en el Ayuntamiento de Tudela para cumplir la ley como no nos queda otra manera y además gustosos. En cuanto a la colaboración con las empresas turísticas, ya te he dicho que nosotros al Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra le pedimos un listado de las empresas que trabajaban en Bardenas, tanto de guías, hoteles, restaurantes, alojamientos, cuevas. Se nos dio un listado más o menos con 50 empresas. A esas 50 empresas se les invitó a una reunión, ellos eligieron a dos representantes que son los que están trabajando. Pero te digo, me ofrezco, pero vamos a hacer temas monográficos porque si no... Pues tendrá que ser, porque al final son temas interesantes, todos aprendemos. Ana García, ¿habrá elecciones, no habrá elecciones? ¿Reflexión? Pues no lo sé, no tengo ni idea de si habrá elecciones, pero aunque las haya, el resultado va a ser parecido, así que la conclusión es que tienen que pactar alguna cosa. Y mi opción, yo creo que el pacto más posible es con Ciudadanos y Podemos, con los dos. Porque yo preferiría que gobernase el PSOE, pero como no va, eso no va a ser posible porque ha cometido muchos errores y está pagando el precio, pues va a tener que pactar. Ana, ¿y algo más de esta tertulia? ¿Alguna cosita más que te haya quedado? Pues que me parece muy bien todo lo que se está haciendo en Bardenas, bueno, todo lo de preservar el medio ambiente, racionalizar un poco el uso, prohibir igual no que no haya tanta gente de golpe, todas esas cosas, y luego lo que hemos hablado sobre el polígono de tiro, pues yo al final me quedo con que los políticos muchas veces se envuelven en unas banderas y defienden unas causas que saben que no tienen ningún sentido, pero que queda muy bien de cara al público, pero que en la última decisión no está en sus manos, como es decidir si hay polígono o no. Yo también, cada vez me queda más claro. Perdona, Ángel, Rafa Continente. ¿Sobre qué primero? ¿Sobre si habrá elecciones? ¿Elecciones o no? Y luego reflexión. Pues hombre, a mí me haría ilusión un partido, o sea, un gobierno a tres, tal cual están las cosas ahora, pues me gustaría. Y nada, el Partido Popular, pues a la nevera un tiempo, ya tiene que regenerarse y ya volverá. No hay que darle más vueltas. ¿Opiniones para todo y reflexión? Todo que sea, pues en a raíz de la noticia esta que no ha sido exacta o ha sido malintencionada, ya no, yo no tengo tantos datos, pues todo que sea mirar más allá del mañana, pues mejor, con una planificación. Así que, bueno, enhorabuena por la iniciativa de sacar la licitación esta. Ángel Guillén, te había preguntado qué querías decir. Bueno, que como se sabe mi opinión, a mí, cómo se llame el califa, quién sea el califa, quién sea el cacique, quién sea el que manda, a mí lo que me importa es lo que se hace. Y esperemos pues que salgamos de esta nube en el que nos han llevado, esta nube llena de corrupción, llena de falta de futuro, llena de empleos mal pagados, y que con sueldos a 600 euros ni Tudela, ni La Ribera, ni Navarra, ni España va a ninguna parte. Entonces, a ese nivel es lo único que me importa. ¿Cómo se llama el califa que nos vaya a mandar? Pues me da igual si se llama Knibud, o se llama Pepe, o se llama Alberto, o se llama Iglesias, me da igual. Ángel Guillén, oye, tranquilo, tranquilo, que ya hasta la actitud ahí, te tiras de la silla. Los chorizos en la cárcel, es lo único que tienen que hacer, que mande el que mande. Llegamos al final y lo llegamos con el invitado, Julián Isla. Venga, esa reflexión, ese regalo que haces para la audiencia, después de todo, dos minutos. Yo, mira, ayer hablaba con un agricultor, ¿no? Y hablando con el ejemplo, digo, mira, si cuando estamos en esta dinámica ahora de si hay gobierno, si no hay gobierno, la noticia en Last Time, en Twitter, le digo, mira, ¿tú te imaginas un agricultor que cuando planta su campo de maíz iría cada cinco minutos a ver si nace en el maíz, a ver si está floreciendo? Hay que darnos tiempo y hay que dar perspectiva. Tenemos gobierno, será el que sea. Y yo, como solo sé de mi libro, os puedo decir una cosa. En la comunidad de Bardenas, hoy, en los 22 pueblos, estamos de todas las fuerzas políticas representados de todas las opciones que hay en Navarra. Y somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque vamos a lo principal y nos quitamos de lo accesorio. Y los responsables públicos, califas, chorizos o como quieras llamarlos, estamos para solucionar los problemas, no para generarlos. Y hoy, en España, creo que las fuerzas políticas nacionales no están solucionando un problema, están generando el problema. Y eso no lo podemos tolerar. Es un placer estar en Objetivo La Ribera. Sí, dile, todos los califas no son chorizos. Es un placer estar en Objetivo La Ribera. Para vosotros también, Pepe, Rafa, Ángel, Ana, ¿habéis disfrutado? Pues hasta el viernes que viene. Gracias a todos. Y a la audiencia, que decirle que sois los mejores, que estáis ahí y hacéis que Objetivo La Ribera cada día sea una identidad de La Ribera, y nosotros estamos encantados. La semana que viene más, a partir del lunes a las 12 del mediodía. ¿Y qué les podemos decir? Que pasen un gran fin de semana.